comunicate 5275-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter @r-cooperativa. Este fin de semana, miles de compatriotas estarán debatiendo en Uruguay en el Congreso del Frente Amplio, denominado Hugo Cores, sobre la elaboración de un programa de cara a un tercer gobierno frente amplista. Consideramos que este es un momento de avance político. A nivel regional, si bien con dificultades, se vienen desarrollando lentamente una segunda independencia. Y por primera vez hay un crecimiento sostenido y solidario a nivel regional y país por país, con sus bemoles, claro, pero a paso firme, mejorando la calidad de vida de los pueblos. Creemos que es necesario hacer el esfuerzo de repensar por dónde pasa una estrategia que permita al pueblo seguir acumulando y avanzando hacia una sociedad mejor. Es indispensable el debate de ideas. Todos los militantes y todos los sectores políticos del Frente Amplio debemos ceder para poder andar juntos. Todos cedemos, pero también todos debemos ser escuchados. Hay un poquito de todos nosotros en el FA. Y es en su programa donde la unidad y la visión de todos deben convertirse en síntesis. La militancia y la participación no brotan en esta sociedad individualista. Parte de la construcción de una sociedad más justa es buscar formas organizativas más participativas, que tiendan siempre hacia lo más horizontal, donde todos los hombres y mujeres puedan ser parte activa de las definiciones que como sociedad tomamos. Estos serán los caminos elegidos por las mayorías, porque la unidad implica acatar lo resuelto por las mayorías, pero también implica respetar a las minorías. Todos siendo parte de un colectivo mayor y donde el objetivo colectivo y social es lo más importante. La pelea, compañeros, sigue siendo con el Uruguay conservador, con la derecha, y esto debe quedar claro pese a las contradicciones en el seno de nuestra fuerza política. Compañeros, compañeras, amigos y oyentes, el Frente Amplio hace política para que el Uruguay sea un país mejor, con igualdad y solidaridad, donde se cumpla aquel sueño artiguista de que los más infelices sean los más privilegiados. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de Corazón Uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven a ese criollo rodear, rodear, rodear. Los paisanos le dicen. ¿Qué tal? Muy buenos días. El placer de saludarlos y reencontrarnos en este espacio que les proponemos aquí, un puñado de noticias del Uruguay, aportando a la reflexión y al debate de ideas. Somos De Fogón en Fogón y nos sentís como cada sábado, de 7 y media a 8 y media, por AM770, Radio Cooperativa. Siete horas 36 minutos. Mi nombre es Andrés Correa y soy una de las voces que te va a estar acompañando en la mañana de hoy. Y ya paso a presentar al equipo en el día de hoy. Algunos cambios en el equipo. Hicimos algunas ausencias por distintos motivos no pudieron acercarse aquí al estudio. El señor Manuel Abuelo Daluz. Buen día, ¿cómo andan? Que no es lo mismo que Miguel Abuelo, pero bueno. Exacto, casi casi. ¿Cómo le va, señor Daluz? Muy bien, linda mañana en Buenos Aires, tratando de colaborar para suplantar a los compañeros que no están, que están en Montevideo. Uno de ellos, nuestro compañero Jorge García, seguramente a estas horas se estará acreditando para participar del Congreso del Frente Amplio. Vaya un abrazo para todos los compañeros de Argentina que han ido al Congreso del FA. Ahí está. El señor Juan Olmos fue. No, fue por otro lado. Sí. No se sabe muy bien para dónde fue. No se sabe. No. Tareas laborales importantes, tareas de importancia suprema para su carrera profesional. Ahí está. Sí. Esa es la voz del señor Roberto Sabán. Buenos días a todos, compañeros. Y bueno, en Madrid son las 11:38, en Berlín las 11:39, y nos están escuchando desde Canadá también y desde y tenemos el galán que vuelve a la mesa de trabajo, que siempre lo escuchamos por teléfono. Ahora tenemos el gusto de tenerlo presente. Ahí está. Saludó el señor Pablo Mobileski. Se hizo, vio eso de a quien le quepa el sayo que se lo ponga. Bueno, Pablo se hizo cargo con respecto a lo de galán, creo, ¿no? Sí, con respecto a eso. Lo que pasa, está vidrioso el amigo. ¿Tiene los ojos vidriosos? ¿Se va a poner a llorar? Sí, sí. ¿Se emocionó por la palabra que...? La transmisión así internacional que tiene el programa, ¿verdad? Exactamente. Seguramente que es por eso. Hermosa mañana en la ciudad de Buenos Aires. Lindo clima. Y vamos a decir las vías de comunicación que tienen con el programa. Obviamente estamos en Facebook, ¿sí? Ahí www.facebook.com/defogonenfogon. Estamos en Twitter, @defogonenfogon. Y tenemos correo electrónico defogon@radiocooperativa.com.ar. Y el contestador es 5275-0770. Así es, y estamos presentando ahí también el espacio de audiovisuales. Ahora ya tenemos un canal en YouTube, ¿sí? De Fogón en Fogón, está en YouTube, y vamos a ir de a poco subiendo el material de entrevistas. Ya le vamos a estar contando qué entrevistas tenemos para compartir con nuestros amigos oyentes del programa. Ahora, hecha la presentación oficial, vamos a las noticias. La información que debes conocer del acontecer semanal del Uruguay la escuchás en el espacio de noticias en De Fogón en Fogón. En el marco de la Ley de Empleo Juvenil, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, realizó el jueves pasado un acto de reconocimiento a Laboratorios Clausen por ser la primera empresa privada en participar en el programa Yo Estudio y Trabajo. Ambas instituciones suscribieron un acuerdo de compromiso y promoción de la Ley de Empleo Juvenil. Fueron 43.000 las personas inscriptas y 16 las empresas que participaron en la segunda edición del programa. Vale recordar que el objetivo del programa Yo Estudio y Trabajo es lograr que jóvenes que estudian se incorporen al mundo del trabajo, pero sin desvincularse de la educación. Más de un 95% de jóvenes lograron compatibilizar estudio y trabajo gracias a la flexibilización de las instituciones, que incorporan jornadas más reducidas de trabajos y licencias adicionales. 3.000 personas beneficiadas. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, OPP, a través de su Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional, invertirá casi 3 millones de dólares en el proyecto de consolidación urbana de la cuenca norte de la ciudad de 33, una obra que beneficiará directamente a cerca de 3.000 personas de ese departamento. Según lo informado, el proyecto busca dotar de servicios básicos de infraestructura a estas vastas zonas mediante tres modalidades: la regularización de los escurrimientos pluviales de la zona de intervención, atenuando y o eliminando los problemas detectados, el acondicionamiento de las calles de la zona, lo cual permitirá una mejora en la circulación vial, y el mejoramiento de la circulación peatonal. Lorenzo, en el Foro Económico de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, ACDE, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, informó en el foro de ACDE que el gasto tributario en beneficios fiscales en apoyo al sector productivo alcanzó en 2012 3,3% del Producto Interno Bruto, es decir, 1.600 millones de dólares. Agregó que los sectores sociales más vulnerables no acceden a estos incentivos. Están en otra parte de las políticas públicas que tienen alto impacto social y mucho menos costo. Pensaba, son 1.600 millones de dólares destinados al sector productivo, cuando es muchísimo menos lo que se gasta en o lo que se invierte, digamos, de alguna manera, en planes sociales. Exactamente. Esto hay que tenerlo bien en cuenta cuando hablamos de distribución del ingreso y la riqueza, ¿no? O sea, bueno, la plata se está destinando de una manera. ¿Será posible destinarla de otra manera? No se puede pensar. Hoy sale la más linda en tibiar la vereda. Sube y se balconea, saluda en el bar. Y la llevan los taxis flameando la ciudad. Oh, oh, oh. Hoy sale la más linda, la vieja locura, a llenar la tribuna gritando Uruguay. Hoy se para el tiempo en cada esquina, preguntando cómo va. Cada corazón está agrandando el arco rival. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano, presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de parar. Gloriosa, celeste. En Brasil todos tienen el recuerdo de todo lo que pasó en 50. Yo creo que, bueno, que lo que ha pasado en ese mundial ha marcado mucho a la gente de Brasil. Y hoy enfrentar a Uruguay, yo creo que no solamente para Brasil, sino que para cualquier selección del mundo. Este es un compromiso y es un partido muy difícil. Estamos festejando la hinchada. Las emociones unidas se agigantan. Ahí estaba, ahí pasaba esto de Uruguay al Mundial. La escuchamos al principio, la arenga de los jugadores saliendo al Estadio Centenario el partido ante Jordania. También escuchamos ahí en una rueda de prensa a Cavani, que le preguntaban cómo lo iban a recibir los brasileros, y escuchábamos a Diego Forlán con su camarita ahí grabando los festejos, lo que fue después del empate último en el Estadio Centenario con Jordania, claro, post 5-0 en Jordania, y los festejos con los jugadores y obviamente los miles de uruguayos que poblaron el Centenario. Sí, hay que decir que la selección uruguaya empezó su largo camino de la clasificación en septiembre del 2011. Fueron 18 partidos. Uruguay arrancó jugando muy bien, hay que decirlo. Los primeros 4 partidos Uruguay jugó al nivel de la Copa América, de lo que había jugado en el Mundial de Sudáfrica. Y después, bueno, vino ese bajón, ¿sí? Para resumir un poco, porque es bastante larga toda esta clasificación, hay que decir que Uruguay pudo ganar con el carácter de los jugadores uruguayos, de su fortaleza, con la humildad de respetar al rival siempre. Y de todos los partidos que teníamos en juego, el único partido que se perdió, y creo que se perdió muy bien, peleando, fue contra Ecuador en Ecuador. ¿Sí? Con todo lo que eso implica, la altura, la adaptación, el que te falte el aire, y hay circunstancias, bueno, el tema de la pelota. Pero hay que decirlo que Uruguay no viene jugando bien. El maestro no le puede encontrar la vuelta al equipo. Ahí de la mitad de la cancha, ahí está el problema, para adelante, ahí está el problema. A pesar de la capacidad goleadora indiscutible de Cavani y de Suárez, no vamos a volver a repetir sobre eso, es una cosa que todo el mundo tiene claro, pero hay que entender que el problema está en la mitad de la cancha. Y no es el 5, no es Arevalo Ríos, ¿tá? Son los volantes, que no están llegando con la pelota clara hacia adelante. Yo creo que ahí está el trabajo del maestro para todo eso. Bueno, y continuando con la selección, en este caso la sub-15, que está jugando en Bolivia, un sudamericano, y perdió el jueves ante Colombia 1-0. Y se complica seriamente la clasificación. Le queda enfrentar hoy a Venezuela y tendrá fecha libre la última. Uruguay juega en el grupo B y está tercero, a 2 puntos. De él que viene este segundo, que es Brasil. Esto es un cuadrangular donde pasan los primeros 2 de cada serie. Y está complicado porque, bueno, está a 2 puntos de Brasil y a 4 de Colombia. Es muy complicado que pase. Pero bueno, los chiquilines no han podido encontrar el juego. Y vamos a terminar ¿Me deja meter en una cuchara? Sí. Digo, usted habló de la selección mayor y me está hablando ahora de la sub-15. Sí. Me parece que si hay un logro meritorio que lidera el maestro Tavares, es justamente esta formación de selecciones, ¿sí?, que inició en el 2006, y me parece que ese es el proyecto que vale la pena apuntalar, más allá de encontrar un equipo, hasta le diría, más allá de cualquier entrenador. Me parece que lo que marca es un rumbo, una organización, una forma de trabajar de manera equilibrada y conjunta desde los gurises, los más chiquititos, ¿sí?, hasta las selecciones mayores. Y me parece que ese es el desarrollo, ese es el devenir que le impuso, o sea, organizó algo que siempre fue caótico en Uruguay, la formación de selecciones, y me parece que eso es lo que más vale de este proyecto, más allá y más acá de cualquier resultado. Totalmente de acuerdo con usted. Nosotros tenemos que, cuando digo nosotros, lo digo como uruguayo. Yo me siento orgulloso de este proyecto, porque ustedes fíjense, la selección uruguaya es la única que no tuvo expulsión en toda esta clasificación. De todas las selecciones que participaron, la selección uruguaya es la única que no tuvo expulsado. Esto marca una cosa. ¿Ustedes se acuerdan lo que era las selecciones uruguayas antes? Bueno, y esto. El maestro ya ha incorporado a más de 4 jugadores que vienen de abajo, de los gurises, como decimos nosotros, a la selección mayor. Ya están. Y de los, ya están incorporados. Del 2006 para acá, ¿sí?, de la participación en los mundiales, tanto mayor como de menores, la única selección que clasificó en todas las categorías a los mundiales fue la selección uruguaya. Exacto, eso marca una... Ahora, también... Más allá de los resultados después... Por supuesto. Bueno, los de la sub-20 llegaron a la final. Pero está marcando también un estilo de juego. Y está marcando una forma de comportarse y de buscar los resultados, pero con buenas armas, ¿sí? No, hay toda una educación del maestro hacia eso, al respeto, a los directores técnicos, los preparadores físicos. El tema de las delegaciones, no han sido nunca denunciados por ninguna por ningún lío, nada. Digamos, una cosa totalmente atípica para nosotros. Digo, sí, esto está claro, y ojalá que el maestro pueda continuar, porque realmente yo me siento orgulloso, ¿sí? Yo también... Hubiera querido que Uruguay le hubiera ganado a Jordania en el centenario para culminar la fiesta. Pero bueno, exceptuando por ese cabezazo de Godín ahí en el travesaño cuando ya moría el primer tiempo, nunca más estuvimos cerca. La verdad que fue como medio como un trámite, ¿no? Pero bueno, igual festejamos y estamos dentro del Mundial. Y no voy a hablar de nombres de los que ya están anunciados, no querían que fuéramos al Mundial. Hay algunos que... Ya les empezó a agarrar un poco, como si fuéramos el cuco, ¿sí? Por supuesto que no somos candidatos, ¿tá? Mejor para nosotros, que nos enfrenten y después vemos. Ahí está. Tenemos... ¿Le puedo decir lo de la fecha 12, fútbol, ¿te parece? Fútbol de cabotaje. También. Exacto, bueno. Como nunca este sábado, esta fecha 12, se juegan 2 partidos muy importantes. Hoy a las 17 horas... Se enfrenta el líder Danubio contra River Plate, que está a 3 puntos. Un partidazo acá, puede cambiar la punta. Y el domingo, el clásico de todos los tiempos del fútbol uruguayo. Nacional Peñarol, que va a las 17 horas. Ustedes saben, Nacional está ahí prendido y Peñarol viene muy mal. No encuentra el equipo. Están jugando, la verdad, no han encontrado el juego. Hay problemas entre los jugadores, hay muchos lesionados, Pero bueno, es un clásico. Que salga lo mejor, que sea un clásico sin violencia. Ya está dispuesto que no se puede llevar el termo y el mate, por el tema de los enfrentamientos y esta cosa que habría que dejar obviar, ¿no? Habría que dejar estas cosas de lado, el tema de la violencia, porque no tiene nada que ver con el fútbol. Ahí está. Bien, entonces, estos fueron las opiniones sobre el fútbol en el Uruguay, por Manuel Daluz. Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes, presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, yo me quedo sin palabras. Ay, mi bien. 7:53 en la República Argentina. Hay gente que se comunica ahí a través del Facebook. Sí, Alma Hernández decía: buen día a todos, preparada para escucharlos y compartir esta hora. Patricia Ángela Mesiano: los escucharé por primera vez tomando mate en Maldonado, dice Patricia, así que le mandamos un saludo grande. Mucha gente mandó ahí que le gustaba el nuevo logo del programa. Señor Mobileski, ¿usted lo vio? ¿Al logo le gustó? Lo hice yo, ¿sabe? No me cree que lo hice yo. ¿Y si le digo que lo hizo Roberto Sabán? Tampoco lo cree. No, contratamos un publicista de alto nivel. Ahí está. Que opina bien. Ahí está. Bueno, a la gente le gustó el logo de Fogón en Fogón, ¿eh? Bueno. Señor Roberto Sabán. Bueno, la actividad cultural en Montevideo es bastante intensa esta semana de noviembre. Primero se está festejando el Festival de Tango Julio Sosa y tiene sede en Montevideo, en Las Piedras. Se cumplen 49 años del fallecimiento de Julio Sosa acá en Buenos Aires. Haremos ya una producción de Fogón TV en el lugar donde falleció, a la esquina de Buenos Aires, donde se estrelló. Hay un proyecto Felisberto Hernández. Felisberto Hernández, como todos saben, es uno de los grandes escritores uruguayos del siglo XX, que además fue pianista y compositor, y se está haciendo un proyecto teatral que va a inaugurar el 1 de diciembre, va a durar 15 días, auspiciado por la Fundación Felisberto Hernández, que dirige el nieto de Felisberto, que se llama Walter Riconca, y convoca a Fernando Cabrera en música, a Gabriel Calderón como dramaturgo de la obra y Margarita Perkovich como la directora del espectáculo, que va a ser en una vieja casa desocupada, abandonada, de Jackson y Durazno. Allí se van a representar algunos cuentos de Felisberto Hernández, donde los espectadores van a ir deambulando por las piezas abandonadas junto con los actores. Una propuesta muy vanguardista. La verdad que sí, ¿eh? Muy vanguardista. Muy, muy novedoso. La Estación del Cerro de Montevideo termina la exposición de los 100 años del Museo de Artes Visuales de Montevideo, que estuvo recorriendo durante los últimos 2 años las obras repuestas en gran tamaño, en paneles de vidrio con iluminación nocturna y con un detector para que los niños en los celulares detecten de qué se trata la obra. Son grandes reproducciones de las mejores obras del Museo de Bellas Artes de Montevideo, y termina hoy esa exposición en la Estación del Cerro con todas esas 30 grandes obras del arte nacional en Estación del Cerro, última de las paradas de esta recorrida por el interior. Octavio Podestá termina su exposición en el Ministerio de Obras Públicas de la calle Rincón, una maravillosa exposición de Podestá. Entrevista que nos debemos todavía a nuestros oyentes de pasar. Estuvimos con este enorme escultor, enorme persona, que termina de exponer esta exposición retrospectiva de su escultura. En el espacio de arte contemporáneo, que es la cárcel de Miguelete de Montevideo, se está exponiendo una obra del fotógrafo Jorge Tiscornia. A Jorge Tiscornia lo conocemos porque fue el protagonista de la película El Almanaque. Jorge Tiscornia es un guerrillero que estuvo 4.500 días preso en la cárcel de Libertad y guardaba en los suecos agujereados pequeños papelitos con almanaques donde marcaba en la fecha algunos de los acontecimientos que ocurrían en el penal. Esto dio pie a una película que hizo José Pedro Charlo, de la cual también comentamos y tuvimos la entrevista con él. Bueno, Jorge Tiscornia ha hecho una investigación sobre una foto que se llama Los Fusilados, una de las primeras fotos del Uruguay de finales del siglo XIX, donde se fusila en esa misma cárcel de Miguelete a dos penados. Bueno, Jorge Tiscornia hace una investigación, hace un zoom, hace un agrandamiento del episodio y consigue generar una exposición completa sobre las ampliaciones de esta vieja foto uruguaya de principios del siglo, de finales del siglo XIX. Y bueno, y para terminar, decir que se inauguró esta semana el Festival de Cine de Mar del Plata, donde se presentó una película, un documental uruguayo. El documental uruguayo que se presenta en Mar del Plata se llama El Padre de Gardel. Una película de 8 años de investigación por parte de Cabrera, el director que ya ha hecho documentales sobre personajes del Tacuarembó, su nombre de Tacuarembó. Ha hecho un documental sobre Mario Benedetti y otro sobre Darno Chance, el músico. Esta es una película, este es un documental que se mete en la historia de Carlos Escayola, un hombre que nace en 1845, un hombre que es cuñado de un gran general brasilero, Sousa Neto, que participa en la Guerra de la Triple Alianza del lado de los brasileros. Y Carlos Escayola tiene una vida política dentro del Partido Colorado, un hombre apoyado por Máximo Santos, pero tiene un costado cultural. Es un hombre que inaugura en Tacuarembó, que en aquel momento se llamaba San Fructuoso, esa ciudad, un maravilloso teatro de ópera. Las grandes troupes teatrales que venían a Río de Janeiro, antes de pasar a Buenos Aires, pasaban por San Fructuoso y actuaban en el teatro de Carlos Escayola. Este señor tenía una vida privada también un poquito rumbosa, digamos. Tuvo 16 hijos y se casó con 3 hermanas sucesivamente. Oh. De una de estas hermanas nace un niño que por vergüenza social es entregado y aparentemente este niño es Carlos Gardel. Ahí está, mire usted. Vamos a subir el tráiler al muro de Facebook, ¿sí? Para compartirlo con la gente de lo que es este film documental sobre el padre de Gardel, de Ricardo Casas. ¿Nos vamos a la tanda y después continuamos aquí en el programa? Está el marrón. Algún día verás que me voy a morir. Algún día sabrás lo que ha sido vivir. Amándote, amándote, amándote. Estás escuchando De Fogón en Fogón. 770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. Quizás perder a veces mi lugar. Quizás surgir de un ya no puedo más. Y me convenza para siempre de mi condición. De boca libre y pie para caminar. De boca libre y pie para caminar. De boca libre y pie para caminar. A desalambrar, a desalambrar. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Fácil conquistarme, ya no me alcanzan un poema y una flor, no me zambullo de primera. Suena Laura Canoura, Algo está cambiando. Me van mejor las utopías. Nuestro contestador 5275-0770. No pierdo el tiempo ni el aliento tratando de esconder mi fragilidad. Yo solo sé 8:03 aquí en la República Argentina. Continuamos en De Fogón en Fogón. Vamos a presentar, si les parece, queridos compañeros, al presidente reflexionando en su columna habitual aquí en De Fogón en Fogón. De Fogón en Fogón presenta. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió. De los gritos, del silencio, de las veces que le erró. La columna de opinión de José Pepe Mujica. Querido Pepe Mujica, ahora te toca a vos. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió. En este caso vamos a escuchar un fragmento de la audición por Radio Uruguay del presidente José Mujica, donde reflexionó sobre el contenido de los programas de gobierno, dado que está comenzando la campaña electoral, así lo definió el presidente Mujica, y donde también hizo referencia a la salud de la presidenta argentina y, bueno, la feliz recuperación de la presidenta. Recordemos que esta semana ya arrancó, digamos, su gestión después del problema de salud que tuvo. Así que vamos a escuchar entonces la columna del presidente José Mujica. Un gusto, amigos, poderlos saludar. Y hoy quisiera, dado que de hecho está arrancando la campaña electoral, la gente discute el quehacer, parece que está bien, pero quisiera recordar un primer punto de cualquier programa, porque por aquello de que se ve cara, pero no se ve corazón. Para nosotros, por experiencia, el primer punto de todo programa es la ética pública, es decir, el compromiso, la buena fe con la suerte de la gente, lo cual no quiere decir que no se cometan errores. Pero una cosa es cometer errores o reconocer que no le dan los medios o la fuerza. Y otra cosa es la mala fe. El país precisa antes que nada buena fe, desinterés personal. Precisa gente que no use la política para enriquecerse. No es malo que la gente aspire a ser rica. Lo malo es que use la política para eso, que es una cosa distinta, porque la política es el interés general de todo. De ahí que la buena fe hay que medirla, y se mide si se ve que la gente comparte con los débiles, si practica un compañerismo militante y real con la gente que está lastimada. El programa es importante, pero los más sesudos papeles están pintados en manos de gente que en el fondo es miserable o lo único que le importa es la de ellos. Resumiría, la política no es para los egoístas, pero mucho menos para los que tienen el corazón en el bolsillo. Queremos además hoy desearle a la presidenta de la Argentina, que se ha reincorporado a sus tareas de dirección, que le deseamos firmemente no solo recuperación, sino suerte en los avatares que hay que transcurrir, por la que hay que pasar en la dirección de un país tan importante como la República Argentina. Y lo deseamos además por la estabilidad de los pueblos argentinos, que tengamos diferencias notorias hoy por cuestiones de intereses que consideramos legítimos, no equivale de ninguna manera a compartir la actitud hostil que practica cierta derecha en el Uruguay. Por el contrario, tenemos conciencia bien clara que cada vez que la vida obligó a confrontar o por errores humanos o por lucha de intereses, primero se perjudicó el pueblo uruguayo y después el pueblo argentino. Nuestro deber es mirar muy hacia el futuro y aprender de la historia. Por eso, fervorosamente, deseo que la presidenta de los argentinos recobre la plenitud de sus condiciones, entre otras cosas por la suerte del pueblo argentino. Porque aunque no tengo ni han de caerme muerto, soy más rico que esos que agrandan sus campos, pagando en sancochos de tumba reseca al pobre peón que ya lo bufe sin llanto. Por eso en el pago me tienen idea, porque entre los ceibos es todo un quebracho, porque a todos ellos le han puesto la marca y tienen envidia de ver mi orejero. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Ya no es tan fácil conquistarme. Ya no me alcanzan un poema y una flor. No me zambullo de primera en ninguna mirada, ni en un océano de amor. Me van mejor las utopías. 8:10 aquí en la República Argentina. Continuamos en De Fogón en Fogón. Y bueno, ahí a Pablo Morés, que me dijo que le gustaba la música. Que sí, le sí. Falta algo, ¿sí? A la música, pero que le gustaba. Es muy exigente, ¿eh? Sí, es muy exigente. Es muy sí. Exigente, sí. Paladar negro, ¿sí? Parece... Más negro que paladar. Lo que usted dice. Sí, exactamente. 8:10 aquí en la República Argentina. Y tuvimos la posibilidad de entrevistar a Javito Díaz. Javito Díaz es secretario de prensa de una de las gremiales, podríamos decir de las más importantes del Uruguay, en este caso es de la construcción, estamos hablando del Zunca. Con él nos entrevistamos, a él le hicimos varias preguntas. En este caso vamos a compartir con todos nuestros oyentes la primera parte del secretario de prensa del Zunca, hablando sobre la cantidad de gremiados que tiene el gremio, precisamente los consejos de salarios, el plan Juntos y la ley de libertades sindicales aprobadas en el 2005. Estamos hablando de 69.000 trabajadores trabajando en la industria de la construcción, casi 70.000 trabajadores. ¿Cuántos corresponden a la privada y cuánto a obra pública? ¿Tenés alguna cifra sí, de eso? Es mayor la industria privada, es mucho mayor la industria privada, pero que claro, cualquiera que prende la televisión hoy, sobre todo hoy que estamos en medio de los consejos de salario, lo que escucha es otra cosa, ¿no? Que es producto de lo que haga un trabajador de la construcción o de los beneficios que tiene, vamos a terminar corriendo la inversión extranjera. Porque ¿cuánto cobra un obrero de la construcción? Y hoy el que gana menos, que es el peón, digamos, el peón común, que en este consejo de salario que estamos planteando eliminar la categoría peón común, anda a $2.000. ¿Cómo anda el plan Juntos? Bien, bien. Nosotros, cuando nos conocimos con el plan Juntos, nos conocimos medio de los porrazos, porque en realidad nos conocimos con el planteo del viejo Pepe, que decía que poco más que todo se iba a construir de esa manera, de forma voluntaria. Arrancamos medio a los porrazos ahí, también siendo muy críticos, o sea, los problemas de vivienda no se van a solucionar solo con eso. También fuimos los que más hombros le metimos. O sea, hoy nosotros estamos interviniendo en casi todas las obras del plan Junto a nivel nacional. Yo te repito, son cientos de compañeros que salen todos los sábados de forma solidaria los días sábados a trabajar en obras del plan Junto, ¿no? Pero eso durante la semana hay gente... Durante la semana hay compañeros contratados que trabajan ahí y están los participantes. Y bueno, nosotros ahora en este Consejo de Salario inclusive estamos planteando la posibilidad de ensanchar nuestras libertades sindicales, y ahí lo que estamos planteando es que tratar de conseguir unos 10.000, 12.000 jornales por año, pagos para trabajar entre semana también en obras como la del Plan Juntos, sobre todo, que son tanto en la escuela, en los hospitales. O sea, nosotros lo vemos bien, porque hay que terminar. O sea, nosotros hace 10 años atrás en este país teníamos 1.000.000 de pobres, teníamos el 20% de desocupación, y hoy vivimos en un país distinto. Ahora sigue quedando todavía producto de aquellas circunstancias, sobre todo de la época de los 90, cuando el neoliberalismo aterrizó sobre América Latina y Uruguay no escapó a eso. Y bueno, mucha gente, ahí hay muchos trabajadores que en su momento, producto de esas políticas neoliberales que fueron crudas, que nos golpearon mucho en la cabeza, que nos desocuparon, terminaron en esos asentamientos. Bueno, hoy no estamos en aquella situación. El país está distinto, con niveles de desocupación muy bajos, pero sigue quedando todavía situaciones de ese tipo, que bueno, hay que salir y echarle una mano. No alcanza solo con decir que están y que hay que cambiarlo. Entonces, el sindicato en eso está muy comprometido. O sea, te repito, todos los sábados a las 7 de la mañana salen los camiones llenos de compañeros acá para seguir echando una mano a gente que la verdad le cambia la vida. O sea, gente que vivía en un rancho de cartón o con dos chapas, nosotros hemos conocido todo. Un compañero, por ejemplo, que vio a su hijo morirse de frío producto de donde vivía. Y hoy, a partir de que nace el Plan Juntos, de que compañeros como los del sindicato y otros compañeros más vamos y echamos una mano los fines de semana, está claro que le cambió la vida. O sea, tiene un rancho nuevo donde vive con su familia. ¿Qué tal es esa vivienda? No me digas. Sí, claro. Sí. Son muy buenas casas. Cuando, a partir de la ley de libertades sindicales, nosotros... ¿Año? 2005, nosotros tenemos ahí tanto horas para los delegados gremiales en los centros de trabajo, o sea, los que son compañeros de delegados gremiales tienen 10 horas por mes de fuero sindical, que no son para atender la situación de la obra, son para salir a organizar más trabajadores, a seguir reproduciendo organización sindical, y los compañeros de la Dirección Nacional tienen una X cantidad de horas por mes, más un bolsón de horas para que se reparte entre todos. Está claro que hoy, con una dirección de 31 miembros como tiene este sindicato, con un gremio de 70.000 trabajadores, no alcanza. Ahí escuchamos, era la voz de Javito Díaz, secretario de prensa del ZUNCA, y bueno, un poco nos ponía a tono de cómo viene este sindicato y cómo vienen los trabajadores de la construcción en el Uruguay. Esta entrevista que ustedes acaban de escuchar en el formato audio, la van a poder tener de manera completa en dos partes en el muro de Facebook y en nuestro canal de YouTube de Fogón en Fogón, así que lo vamos a compartir con todos nuestros oyentes para que puedan ver y escuchar a Javito Díaz, secretario del ZUNCA. En el video se van a ver de repente algunos vitró. Yo quiero destacar que esos vitró corresponden a la sede del sindicato de la calle allí, una sede que fue construida por los obreros de la construcción a mediados del siglo XX, por vidrieros y obreros artistas que decoraron ese lugar donde hoy disfrutan los obreros de la construcción su sede sindical. La sorpresa fue encontrar un hombre simple, un hombre combativo, un hombre que hace mucho ruido cuando toma mate y que cobra un sueldo de albañil en Montes del Plata mientras trabaja como dirigente sindical. Cuando se le termine, cuando termine el trabajo en Montes del Plata, él se queda sin sueldo. Es decir, que eso es lo que la ley sindical, la ley de libertad sindical, indicó en el 2005, de que los dirigentes sindicales tenían la libertad de trabajar para su sindicato en la organización, cobrando su sueldo en la empresa donde vienen trabajando. Claro, con la categoría que tiene la empresa. Con la categoría que tiene la empresa. Exacto. Ahora, qué importante esto que comenta el compañero del ZUNCA, ¿no? Este trabajo solidario, ¿sí? Casualmente hoy termina en Casavalle. Hoy sábado va a terminar la jornada del Plan Junto en Casavalle, que es importantísimo lo que se está haciendo. Y el tema de ser solidario, esto de cambiar el paradigma que nos fue impuesto por más de 30 años, ¿no? De la quintita propia, ¿está? El trabajador de la construcción sabemos que es un trabajo duro, muy duro, y la persona deja su trabajo y va a ayudar a otro, y no lo va a ayudar un par de horitas. Acá lo ha dicho el compañero, todo el fin de semana. Acá han terminado de hacer una gran conquista de derechos laborales al ser sancionada en el Parlamento la ley de responsabilidad penal por accidentes de trabajo. Esto va a obligar a que los constructores redoblen sus esfuerzos de seguridad para reducir las muertes por accidente en la construcción. Y digamos de paso, que lo va a mencionar en la entrevista el compañero Javito, es que ayudan a todas las viudas de los que son muertos por accidente, tienen una ayuda por parte del sindicato, ¿no? Sí, eso es bien importante, y es una de las cosas a resaltar, como otras tantas de que vamos a escuchar en la entrevista, sobre todo la entrevista completa que la gente tiene en el formato audiovisual. Quiero simplemente destacar el hecho de que la llegada a Javito Díaz fue gracias al vicepresidente del Frente Amplio, el señor Juan Castillo, que tuvimos oportunidad de conversar unos minutos en viaje pasado, y quería simplemente comentar, seguramente lo deben saber, pero todos los dirigentes sindicales en Uruguay trabajan en sus funciones habituales. En el caso de Castillo, por ejemplo, el vicepresidente del Frente Amplio y que fue durante muchísimos años secretario del PIT-CNT, mantiene todos los días su trabajo de lunes a viernes en el puerto, en la draga que se ocupa de limpiar el canal de entrada al canal de Montevideo, y él trabaja de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Él es maquinista, él trabaja en el Frente Amplio a la mañana, duerme una siesta, come, y después sigue reuniones con el Frente Amplio, políticas, y después entra a trabajar. Él no ha dejado de trabajar en los últimos años, a pesar de haber mantenido todas estas altas funciones políticas. Él mantiene su trabajo como mecánico naval de la draga. Lo mismo que este compañero Javito Díaz continúa siendo albañil, solo que en este momento trabaja para el sindicato, para después, una vez que pierde su trabajo, tiene que volver a salir a buscar trabajo, digamos, ¿no? Exactamente. Vamos a escuchar la segunda parte del dirigente del Zunca, hablando en este caso sobre los medios de comunicación, estamos hablando sobre los medios propios, ¿sí?, y los medios ajenos, en esto de una nueva ley de servicios de comunicación audiovisuales en Uruguay, que está siendo tratada en el Parlamento, que esperamos su pronta aprobación. Javito Díaz nos habla de cómo comunica el gremio las cosas que va haciendo, cómo le informa a sus agremiados. Y además, ¿qué pasa con los medios masivos de comunicación y cómo retratan, ¿sí?, lo que sucede con el gremio y el impacto en la sociedad? Vamos a escuchar entonces la segunda parte, Javito Díaz hablando sobre los medios de comunicación. Nosotros tenemos varias cosas. Nosotros tenemos una industria de 70.000 trabajadores. Entonces, por lo tanto, a la hora de la propaganda, de la prensa y la propaganda, nosotros somos medios confiables. Entonces, vos tenés que pensar en una propaganda para llegar a todos ellos. En ese sentido, nosotros no solo que hacemos mucha volantería y la bandera y todo lo demás, sino, por ejemplo, nuestro periódico central, que antes, bueno, se salía cada 6 meses, hoy sale cada 15 días. Tenemos un tiraje, sacamos 50.000 diarios por mes. Y aparte de eso, tenemos una audición central que es todos los sábados, más todas las audiciones departamentales, más las audiciones zonales, que esto tiene mucho que ver en las radios comunitarias. O sea, hay muchas radios comunitarias donde los compañeros zonales tienen audiciones de nuestro sindicato, más las departamentales. Y bueno, y ahora empezamos a hacer una experiencia nueva en lo que tiene que ver con lanzar una serie de 4 o 5 capítulos en BTV, el programa se llama Replanteo TV, intentando, bueno, mostrar un programa de televisión, no donde el dirigente hable, sino visto desde la óptica del trabajador, con mucha participación del trabajador. Una parte del programa también busca mostrarlo, las cosas que andamos. Ahí hay todo un tema, porque el tema de los medios de comunicación es muy complejo, muy complejo. Hoy todos los medios de comunicación sirven a la derecha, sirven al sistema capitalista y nos cercan permanentemente. Entonces, bueno, nosotros desde hace mucho tiempo hemos instalado el debate en el seno del sindicato de que tenemos que ir a la lógica de construir nuestros propios medios de comunicación para intentar romper esa barrera. A ver, yo te voy a poner un ejemplo. La asamblea del Zunca, esta del 28 de agosto, fueron más de 15.000 trabajadores. Y la asamblea que aprobó el convenio colectivo anterior, estaba el Teatro Verano repleto de bote a bote. No salió en ningún lado. Este año tuvimos varias movilizaciones. Una de las primeras movilizaciones fue la del 17 de abril, yendo al Palacio Legislativo, colocando el tema del proyecto de ley de responsabilidad penal, este que se va a votar ahora. Y llegábamos a esa movilización, con una movilización nacional de miles de trabajadores de la construcción, que iban encabezados por las viudas de nuestros compañeros muertos en accidente de trabajo, que llevábamos más de 300.000 firmas de respaldo del pueblo uruguayo en cuanto a una serie de iniciativas que colocaba el sindicato de la construcción, de cambios en la normativa de seguridad y higiene para que no haya más accidentes mortales en la industria de la construcción. Y lo único que salió de la movilización fue que habíamos querido violar y matar a una periodista grande. Eso fue lo único que salió. ¿Qué le van a dar al pizzerete? Y bien, ahí están trabajando los compañeros básicamente de la central. Nosotros vamos a aportar, sin duda que vamos a aportar al canal del pizzerete. Creo que el mejor aporte que podemos hacer son todas estas cosas que nos estamos echando, echamos una mano en concreto de lo que podamos echar, pero sin duda que es un avance impresionante para los trabajadores todos de este país, ¿no? Yo te repito, basta haber cualquier movilización en este país y por lo general es ocultada totalmente en los grandes medios de comunicación. Sin embargo, vos te mandás una macana, ¿no? Nosotros montones. Una de las últimas movilizaciones que hicimos también, colocando el tema de que la vida está primero con este tema del proyecto de ley de responsabilidad penal, la verdad, lo que sale en los medios de comunicación es una foto de un compañero con una caja de vino. O sea, está claro que están los medios de comunicación de este país, están muy flechados, y bueno, por eso es tan importante que los trabajadores podamos tener nuestros propios medios de comunicación. Entonces, nos alegra, nos llena de responsabilidad, y bueno, le estaremos echando el hombro a lo que es el canal del PCNT, el canal de todos los trabajadores. Ahí pasaba, era la voz de Javito Díaz, secretario de prensa del Zunca, que nos comentaba sobre los medios propios y los ajenos. Lo interesante que van a escuchar en esta entrevista es que el canal uruguayo BTV, el canal de televisión, los ha contratado. El Zunca ha hecho 8 capítulos de ficción, hecho desde una mentalidad obrera, para cambiar de alguna manera también lo que puede ser la ficción de una telenovela. Es decir, ¿a qué nivel puede llegar el pensamiento de una organización sindical para también tener presencia en esta de una de las más poderosas armas que es la televisión? Está claro, ¿no? Es un cambio en el paradigma cultural, que es el que tenemos que lograr. Por eso es que se está peleando esta nueva ley, ¿sí? Digamos, hay que cambiar las reglas de juego, porque si no, digamos, los que informan, como lo dijo bien claro el compañero del Zunca, van para un lado y la vida está pasando por otro. Exactamente, y también el desafío de hacer una comunicación popular donde nos saquemos el estereotipo al cual estamos acostumbrados de cómo debe ser la comunicación, ¿no? Es todo un desafío de la construcción de una comunicación popular, que tiene que ser distinta. No sé cómo debe ser, pero digamos, tiene que ser distinta, digamos, y ese es el desafío mayor para todos las organizaciones sociales, culturales, políticas, sindicales. Y en ese desafío también está De Fogón, que en estos últimos tiempos está intentando también renovar y enriquecer un poco a los tumbos con lo que podemos aportar. Nuevas formas de comunicación y de visualizarnos y de transmitir nuestras opiniones, ¿verdad? Exactamente. Se comunicó María Isabel Aldacor, dice, tomando mate, descansando el sábado y acompañada por el programa. Con mi madre, que se está restableciendo de una cirugía, y mi hermana, que llegó hace un mes de Estocolmo, y el martes regresa. Cariños a todos, así que le mandamos un saludo. Bueno, y pronta recuperación para la madre de María Isabel. Bueno... Estamos llegando al final del programa, la retirada nos anuncia que nos tenemos que ir. Vamos a estar seguramente el próximo sábado con, seguramente Jorge García, va a estar comentando lo que fue el Congreso, Hugo Cores, Congreso del Frente Amplio, donde se debaten programas. Y seguramente se va a confirmar las dos candidaturas. Estamos hablando de la del doctor Tabaré Vázquez y la senadora Constanza Moreira. Así que, bueno, y vamos a ver qué se debatió, qué cosas estuvieron en el tapete, qué cosas estuvieron más álgidas. Así que vamos a estar eso comentando de cómo fue este Congreso del Frente Amplio. Señor Manuel Daluz, mil gracias por estar acá. Bueno, y si ustedes me permiten, yo también quiero agradecerles que haber podido participar en el programa. Quiero mandarle un beso muy fuerte y grande a mi hija Erika y a mi yerno Jonathan por ese hijo maravilloso que acaba de nacer. Un abrazo grande para todos. Hasta el sábado que viene. Señor Roberto Sabán. Tenemos dos saludos de dos diputados de la Nación que nos han saludado por los 10 años. Ese saludo se puede ver en el YouTube de Fogón en Fogón. Así es. Los teníamos también en audio y no los pasamos. Nos vamos. Es el final. Señores, buena semana. Chau. Cuídense. Ya llega desde la gente. Quédense en Cooperativa. Pensar. Cooperativa. Se siente.